50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 10 de agosto. Vecines de la zona oeste piden mejoras en las calles. Los habitantes de El Peligro denuncian que el municipio no se hace presente pese a los reiterados reclamos por arreglos en las calles. Según informaron, la mayor necesidad es que se arregle finalmente la calle 425, que une la ruta nacional número 2 con la ruta provincial número 36, vías de comunicación sumamente importantes para la región. Aseguraron que las calles se vuelven intransitables con la lluvia y además reclaman la instalación de luminarias. Desde la delegación no dan respuestas porque dicen no contar con personal, suministros ni equipamiento. Alianza le ganó el clásico a Everton en el fútbol femenino. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Raíces. Se jugó la cuarta fecha del fútbol femenino de la Liga Amateur Platense. Bransen igualó en la primera división 1-1 con Iris y de esta manera continúan como punteras del campeonato. También llegaron a la punta Malvinas, que derrotaron 3-0 a Tolosano. Ambos equipos tienen 10 puntos. Y Alianza le ganó el clásico a Everton por 3-0. En la segunda división, en la zona 1, Estudiante le ganó como visitante 1-0 a Unido de Olmos y continúa en la cima del campeonato con 12 puntos, mientras que en la zona 2 cambió la punta. Independiente de Abasto le ganó a Porteño por 1-0 y de esta manera llegó a lo más alto. Un servicio que informa más cerca. Piden que se reabran las negociaciones paritarias de los estatales. La Asociación de Trabajadores del Estado bonaerense le envió una nota a la ministra de Trabajo Provincial, Mara Ruiz Malek, para solicitar por la reapertura de las negociaciones salariales de los estatales de la Ley 10.430. En la carta, el sindicato exigió que se instrumente a la brevedad una nueva convocatoria a una reunión paritaria salarial, de acuerdo al compromiso asumido por el gobernador Axel Kicillof de adelantar las negociaciones de noviembre para agosto. En el inicio del año, los trabajadores de la Administración Pública Central habían acordado un aumento en tres tramos, un 14% en marzo, un 9% en julio y un 11% en septiembre. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 1 grado y la máxima de 11. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.